me dijo mi novia que si yo le hacía el favor, ¿cómo? De pasar un momentico a aplicarle una inyección. Claro. Le dije con mucho gusto, yo se la aplico mi negra. Pero dígame qué día que no vaya a estar mi suegra cuando ya la iba a clavar. Así me dijo Teresa, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa cuando ya la iba a clavar. Así me dijo Teresa, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa. Saqué la aguja y masaje le estaba haciendo. Ajá. Cuando detrás de una puerta pues mi suegra fue saliendo. ¿Cómo? Más toreada que una fiera me dijo que hubo mi hermano. Tuve que salir corriendo con la jeringa en la mano cuando ya la iba a clavar. Así me dijo Teresa, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa cuando ya la iba a clavar. Así me dijo Teresa, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa. Está temblando este hombre, va a poner inyección, ya que está derramando el líquido, hombre. ¡Opa! Ya me dijo negrito, le explico por favor. Eso. Eche líquido despacio que así no siento dolor. Claro. Como yo estaba nervioso de eso yo no me acordé. Cuando le clavé la aguja ligerito se lo eché y mi novia me decía, toreada como avispero, usted no sabe inyectar, saque esa aguja ligero. Y mi novia me decía, toreada como avispero, no sabe inyectar, saque esa aguja ligero.